descubren miles de montañas bajo el agua. Un equipo internacional de investigadores del Instituto de Oceanografía Scripps en San Diego, la Universidad de Sydney en Australia, la ESA, Agencia Espacial Europea y la NOAA, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, ha creado un nuevo mapa del fondo marino utilizando satélites de radar. El innovador mapa ha revelado lagos, volcanes, montañas, zanjas e incluso cañones nunca antes vistos, reabasteciendo de información a los científicos con respecto a lo que se encuentra en el fondo de los océanos y acerca de la formación de los continentes. El resultado es dos veces más preciso que el último mapa, hecho hace 20 años, y ayudará a los científicos a explorar alrededor del 80% del suelo marino, el cual no ha sido explorado. De hecho, se conoce mejor la topografía de Marte que la de nuestros océanos. La investigación ha revelado una cadena montañosa en el Golfo de México, que fue enterrada bajo capas de sedimentos hace 150 millones de años, así como la zona de fractura en donde África y Sudamérica se separaron. Los mapas también muestran miles de montes submarinos nunca antes vistos. Estas montañas alguna vez fueron volcanes activos, extendidos a lo largo de 1 kilómetro en los suelos marinos y tenían una altura de hasta 2 kilómetros. Para el estudio, los investigadores utilizaron datos generados por el satélite CIROSAT-2 de la ESA, que registra la fuerza gravitacional de la Tierra, y de la sonda Jason 1 de la NASA, que monitorea las corrientes marítimas. Tras recolectar la información, utilizaron un programa de computadora para generar un modelo de gravedad marina con gran precisión. Los resultados publicados en el diario Science proporcionan la imagen más clara de la fecha de las placas tectónicas que dan forma a las crestas del fondo del mar y darán a los científicos información con respecto a territorios desconocidos.